Bueno, que no os he dicho nada, pero estáis en la Casa Encantada un lunes más. Estos son los Gilblimungos. Hoy tenemos también invitados que nos presentará ahora nuestro compi Raúl. Juan y Ana nos han dado plantón, así que estaremos Raúl y yo solicos con invitadas e invitados hoy. Bueno, pues ya estamos por aquí. Ahora Raúl nos va a presentar a todas nuestras invitadas, invitado de hoy. Pues buenas tardes otra vez. Estamos hoy con un tema un poco polémico. Bueno, como casi todos. Estamos con Raquel, con Vanessa, con Marta, con Concha y con Manuel. O sea que esto es un gineceo aquí descarado, rodeado de mujeres por todas partes. Y vamos a hablar de... Bueno, van a hablar ellas, porque tienen las cuatro, y Manuel, una cara de ganas de hablar y de contarnos cosas que para qué. Oye, si te gustó. Pues sobre Stop Desahucios, que es una organización que yo creo que muchos conoceréis, pero que últimamente no se oye, ¿no? Y esto, las cosas que no se oyen parece que no existen. Entonces hemos dicho, pues venga, vamos a darles voz, que nos cuenten sus últimas batallas, en qué están metidos. Hombre, y un poco quizás también explicar qué es esto de Stop Desahucios, por qué surge y luego, bueno, ¿qué tienes los micrófonos? Bueno, seguimos asistiendo desde el primer día que se fundó. Otra cosa es que parece que los medios, los comerciales, ¿no?, ya han decidido que ya no hay desahucios, ¿no? Desahucios sigue habiendo, hay los mismos o más que había en el año 2013. Ha cambiado un poco, ahora son por el tema del alquiler, pero desahucios sigue habiendo. Y las plataformas seguimos peleando y quizás se nos ve menos en las puertas de los bancos, se nos ve más en otros sitios. Pero sí que sigue habiendo lo mismo o peor incluso. Porque la crisis se profundiza, la cosa no va mejorando, sino que es va incluso profundizándose, ¿no?, para determinado sector de población, y el problema de la vivienda sigue siendo uno de los principales problemas. Así que ahí estamos, sí, sí, seguimos. Y es seguimos. Que fíjate, desde fuera y sin saber, que yo a lo mejor digo alguna burrada, daba la impresión que cuando el enemigo, entre comillas, eran los bancos, como parece que nos afectaba a todos, pues es que estos bancos, fíjate, los hemos salvado y echan a la gente a la calle, pero ahora es lo que comentabais. Hombre, lo siguen haciendo, antes, lo siguen haciendo. Pero no es el gran... Que el enemigo sigue siendo el banco. Que lo que pasa es que los bancos en general han vendido prácticamente todas las viviendas. O sea, las viviendas que tenían los bancos, que había muchísimas, prácticamente las han vendido. Entonces ahora el enemigo, digamos, el enemigo no, a quien nos tenemos que enfrentar, pues a veces son fondos buitres que tienen las oficinas en Israel o en, no sé, Luxemburgo, Suiza, eso es. Y entonces que no sabes, no hay interlocutores, y entonces claro, pues tienes que enfrentarte a situaciones muy, muy difíciles, ¿no? Sí, eso está pasando. Pero esto de los fondos buitres no es una cosa tan buena, ¿no? Que no tenía un fondo de estos el hijo de ella y tal. Sí. Pues eso es porque sería bueno para el país, ¿no? ¿O qué? Bueno para el país y por eso estamos así. En fin. Sí, bueno. hemos cambiado lo que eran entidades bancarias a lo que es ahora los fondos buitre. Al final es exactamente lo mismo, pero el cambio está en entidades bancarias que las conocemos, banco no sé qué, banco no sé cuántos, sí, que tienen, y que tienen una sede, sabemos quién son, que podemos acudir, que podemos ponernos en la puerta. Fondos buitre que no sabemos quién son, o sea, no sabemos quién son, al final sabemos quién son, pero son entidades que están por ahí pululando que no sabemos dónde tienen. Ibercaja, por ejemplo, lo tiene ahora en Intrum, que es un fondo buitre suco. Ahora, ¿dónde te pones en la puerta de un fondo buitre suco? Bueno, pero yo creo que de cara a la opinión pública, los fondos buitres y los bancos son, es decir, que los consideran igual, o sea, es decir, que les dan... No, que a ver, que en esencia es lo mismo, la uh-huh. diferencia que te decimos que tenemos nosotras es que no podemos, o sea, no tenemos un interlocutor, uh-huh. no tenemos a alguien a quien exigirle, ese es el problema. Luego también está el tema de las administraciones y el tema de la legislación, ¿no? Que hemos avanzado muy poquito, ¿eh? Se ha avanzado algo, pero no mucho. Y entonces tampoco hay una protección real. O sea, la gente no se encuentra con herramientas legales para poder exigir, muy pocas. Entonces allí la batalla la tenemos a todos los niveles. O sea, hay una batalla que se hace contra, digamos, a aquellos que son los grandes propietarios, y otra también es frente a las administraciones y ante el Estado, ¿no? Para exigir, y también el Estado autonómico, para exigir que se cumplan leyes que existen, que se hagan nuevas leyes, que se corrijan cosas, ¿no? Y bueno, en eso hemos avanzado algo, pero no. Me habéis dejado antes un poco perplejo cuando hemos hablado así antes de entrar sobre la dación en pago, ¿no? Yo estaba, y yo me considero medianamente bien informado, hombre, muy bien informado, ¿no? Pero quiero decir que me gusta enterarme de las cosas. Yo estaba convencido de que la dación en pago ya se había institucionalizado y tal, y me has comentado que ni de coña, ¿no? Pero yo creo que no. El gran público piensa que sí, tú, mira, debes el piso, se lo dejas al banco, te dejan luego un alquiler social y... ¡Madre mía! Yo estaba convencido. Además, durante unos años nos han hecho creer que la dación en pago era lo mejor que nos podía pasar, y no es verdad. La dación en pago no es lo mejor que nos puede pasar. Tú haces una dación en pago con el banco te deja sin casa y sin nada. Y sin nada. Luego tienes que volver otra vez a hacer un alquiler. Bueno, vamos, de hecho, nosotros tenemos gente después de una dación en pago que los han desahuciado también de un alquiler y que ahora mismo están en ocupaciones, que tenemos toda esa... La dación en pago no era la parte de la dación en pago que salió, era el famoso código que le llamaban de buenas prácticas, sí, nosotros sí. Inmediatamente le llamamos de buenas prácticas. Sí, sí. Que no ha resuelto absolutamente nada. O sea, estadísticamente, las estadísticas que hay te lo dicen lo que ha resuelto, que es nada. Pobre, más pobre que, ¿no?, que 4 años antes, hay que cumplir con un montón de requisitos que luego fueron aumentando, ¿no? A ver, metieron más casos y más historias porque ha habido protestas, pero vamos, realmente ha servido para muy poca gente. Y eso es lo que tienen. O sea, si se han conseguido acciones en pagos ha sido pues por la lucha de las plataformas, poniéndonos en la puerta, ocupando las entidades, negociando, presionando. Y además muchas de las daciones en pago que se consiguen, lo que dice Conchi, o sea, es que tú consigues una dación en pago y te quedas en la calle, alquiler social muy poquitos, y generalmente con alguna deuda, o sea, tampoco te creas tú que te deja el banco limpio de todo, porque luego hay muchos picos y muchas historias, porque hay que pagar la hacienda, además, luego al año siguiente, y bueno. La dación en pago nos pareció en ese momento, estamos hablando del 2011, de entre el 11 y el 13, nos pareció que la dación en pago era lo mejor, pero no. Y no fue lo mejor, mucha gente de acción en pago se quedó en la puñetera calle. De todas maneras, ahora la mayor parte de los desahucios vienen por el tema de los alquileres. Okay. Y también, además, ahí tenemos un problema muy gordo porque muchos de los alquileres, hay una parte importantísima que son de particulares, o sea, de personas que tienen, a lo mejor, no son grandes tenedores de vivienda, ni son bancos, sino que son, pues eso, la persona que tiene un piso, que con ese piso completa una pensión, a lo mejor. A ver, no hay una... Por las dos partes, tanto por uno como por el otro. Claro, entonces, ¿qué ha pasado? Pues que parece que hay una nueva burbuja, ¿no?, que se está generando con el tema del alquiler, y los propietarios de viviendas, pues porque la ley se lo permitía, la ley del año 2013, se modificó la ley de arrendamientos urbanos. ¿Y qué pasó con esto? Pues que daba muchas facilidades para echarte de la vivienda, ¿no?, estando de alquiler, cuando se cumplían los 3 años. La ley que se ha aprobado ahora, la modificación que se hizo ahora en marzo de este año. ¿En 2018? Del 19, en la que se ha hecho este año, la modificación que se ha hecho este año sí que alarga los contratos 5 años de alquiler. Pero los del año 2013 eran 3. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se acaba el alquiler y ahora vienen otro tipo de desahucios, que son los desahucios invisibles, que les llamamos, y es que te dicen que no te renuevo. ¿No te renuevo por qué? Porque hay la idea de que van a poder poner unos alquileres carísimos de la muerte, y entonces la gente te echa pues para subir el precio así directamente, o te lo suben que no puedes pagar, ¿no? La verdad es que ese es el problema que nos estamos encontrando ahora, y contra eso no hay nada, no hay herramientas legales, y claro, nosotros como esto de desahucio lo tenemos mal para ponernos en la puerta de un particular sin conocer la situación de esa persona. En fin, en un caso en el que sea un multipropietario lo tenemos muy claro, que sea una inmobiliaria, un banco, lo tenemos muy claro, pero en los casos de los particulares, pues está difícil. Está difícil. Y aparte de esos desahucios invisibles, luego está, que tenemos aquí a Vanessa, están los desahucios de gente que no tiene título, de gente que después de intentar hacer otra cosa, pues ha tenido que meterse en una vivienda como podíamos, que tenemos aquí a Vanessa. Y claro, y ahora estamos que, bueno, por fin hemos conseguido que Vanessa no le desahucien pasado mañana. Porque era, que el desahucio de Vanessa era pasado mañana. Al final no va a ser pasado mañana, que va a ser dentro de un mes. O sea, bueno, que hay que decir que de esto tenemos casi todas las semanas, ¿eh? O sea, no se nos oye, pero sí que estamos. O sea, se oye cuando no conseguimos parar. Exactamente. Ha salido de la prensa, pero no quiere decir que ya se ha perdido la sociedad. Porque el caso de Vanessa, que la tenemos hoy, es que es todas las semanas. Porque hoy está Vanessa, pero estaba Vanessa y teníamos dos casos más. Ana Marina también. El de Marina, que es el 24. Sí, no, mañana es Ana Marina. Uh-huh. Que es otro caso parecido al de Eva, que me ha llamado hoy que Zaragoza Vivienda ha vuelto a rechazarla. Y es una mujer, una familia monomarental con tres hijos menores. Uh-huh. Y no hay manera de que consigamos que tenga una ubicación donde vivir. Pero yo no lo entiendo esto, ¿no dice la Constitución que todos tenemos derecho a una vivienda digna? Pero no es una cosa primordial. No, es el artículo 47 de la Constitución. Pero no es un artículo fundamental, no es de los derechos fundamentales, es de los derechos, de, ¿cómo se llaman? Los que no recuerdo ahora mismo. Requieren de legislación. De legislación, hay que hacer una legislación. Y entonces, ese artículo 47 al que todo el mundo habla cuando hablamos de vivienda. No. Es de segunda, ¿no? Ese es de segunda. Es de segunda, no es un artículo fundamental de la Constitución. Pues cuéntanos tu caso, si te apetece, Vanessa. Sí, claro. De hecho, ha venido para eso. Bueno, si te apetece. Sí, claro. Pues yo he estado 4 años y medio viviendo con mis suegros en una casa de protección de DGA. Tenían 3 habitaciones, éramos 10 personas y yo dormía con mis 2 hijos en una habitación, en una cama, yo, mi marido y mis 2 hijos. Mi marido no podía trabajar, no podía echarse ayudas, de hecho estuvo trabajando 3 o 4 meses en un cursillo de INAEM, cobraba 600 euros y a mi suegra le quitaron la ayuda de IAI durante 4 meses. Porque entonces, un miembro de la unidad familiar cobraba 600 euros. Claro, entonces nuestra ayuda era para ella, para pagarse el piso, para comer, para pagar la luz y ahí no teníamos salida. No podíamos trabajar, no podíamos que nos ayudara la asistenta, entonces yo pues me busqué otro medio. Un alquiler no se puede, porque me pedían contrato, me pedían nóminas, de hecho no podía trabajar, entonces uno de ocupa. Estoy en este que estoy ahora, estoy 7 meses, y al mes ya me vino la policía a casa, que me había denunciado Unicaja, y que me tenía que ir a la calle. Al poco tiempo tuve el juicio, luego la sentencia y ahora que el día 26 me tenía que ir a la calle y que no me daban solución. Vamos, de hecho aquí está Marta, que estuvo negociando con ellos durante 6 meses dándome largas de que me lo iban a alquilar, de que me lo iban a paralizar, y durante 6 meses me han tenido así y ahora por fin parece que me lo han podido paralizar y me tenía que ir el miércoles día 26. Pero ha sido hoy. O sea, pasa mañana y la paralización ha sido hoy. Hoy. Siempre las paralizaciones son con la amenaza de que vamos a ir, que vamos a la prensa, que. Pero ya estamos, de verdad, francamente, estamos muy cansadas. Hay que tener muy claro, que es algo que quiero que quede claro en el caso de las ocupaciones, que la vivienda de ella, de Vanessa, es una vivienda de un banco, o sea, es de una entidad bancaria, y además es una vivienda que es resultado de una ejecución hipotecaria, o sea, que hubo una familia que se tuvo que ir de esa vivienda después de poner todo el dinero del mundo, exactamente, por no pagar, para que Vanessa, después de muchos años de tener la vivienda vacía, entrará. O sea, que no estamos hablando porque a la gente se le va mucho la esta con, es que si yo tengo una vivienda, no, en este caso es una vivienda procedente de una ejecución hipotecaria. Y luego además hay una cosa, cuando nosotros empezamos en esto de desahucios en el año 2011, el tema era el hipotecario, ¿no? Eran todo ejecuciones hipotecarias, y yo recuerdo cuando la gente de la calle nos decía eso de, es que han vivido por encima de sus posibilidades, sí, ¿no? Han gastado lo que no tenían, sí, y tal. Vale, bueno, luego esto ya, la gente se convenció, porque pero además es que, dijo, pero es que, no, hay gente que pensaba eso. Sigue pensando. Y sigue pensándolo, pero sí, además, sí. Yo creo que ahora ya no. Sí, lo de hipoteca... Yo no puedo hablar con una persona, no tengo nada con la hipoteca. Yo no niego que tenía el prejuicio de que es que no eran, yo tenía un pensamiento muy claro, o sea, Yo, a pesar de que tenía, antes de la crisis, tenía un sueldo mediano, unos 800, 900 euros, yo pensaba, si yo no me puedo permitir conseguir un alquiler, una hipoteca, ¿cómo es que la gente se consigue hipotecas, créditos para viajar y tal? Era una barbaridad. Entonces, yo lo que puedo decir es que estas personas bajas tu nivel económico a una barbaridad. Yo, se supone que la crisis ha acabado y tengo un nivel económico y adquisitivo mucho menor que antes. Lo que tenías antes. Y no consigo subir el nivel. Y yo trabajo y me tengo que levantar a las 5 de la mañana, me voy a trabajar a las 5 de la mañana, me voy todos los días a cogerme un autobús hasta Cuarte para limpiar media hora un poquito de banco, pero me voy, quiero decir, y no consigo ni nivel económico ni nada por el estilo. Y las que vinieron después, o sea, empezamos con las ejecuciones hipotecarias, conseguimos que la prensa sensibilizara, que todo el movimiento, que fue un movimiento fuerte, el movimiento de las plataformas por los desahucios, conseguimos que la gente se convenciera de que no era cierto, de que eran los bancos quienes habían hecho un gran negocio, habían generado esta burbuja, ¿no? Y bueno, y no solo eso, ¿no? Y esta costumbre de este país de vivir solamente del ladrillo y el turismo, ¿no? Uh-huh. Y crear la burbuja que se creó. Pero luego ya pasamos a los de alquiler, los que dice Marta tuvo un problema con un desahucio de alquiler, de hecho así nos conocimos y aquí sí, se ha quedado, que ahora es una de las compañeras que acompaña, que empuja y de las más activas. Pero ¿qué pasa? Que ya nos costó también convencer a la gente, no te creas, de que había gente que no podía pagar el alquiler, igual que no podía pagar la hipoteca, tampoco podía pagar el alquiler, ¿no? Y ahora viene lo contrario, con un sueldo de 500 euros y un alquiler de 420. Claro. Y ahora viene la preocupación. Claro, es que ha sido hipoteca, o sea, la gente que no podía pagar la hipoteca, luego los que, como Marta, que no podían pagar el alquiler, y luego los que no pueden pagar nada, ni hipoteca ni alquiler, y son lo que ahora llamamos ocupación, claro, que son sin título, como lo que decimos sin título, es el caso de Vanessa. Vanessa tiene muy pocos años, su pareja tiene muy poco menos que ella, y es imposible, no tiene ni siquiera un IAI, porque además esto es muy complicado, porque es toda una rueda. O sea, si no tengo un alquiler, no consigo el IAI, que es el ingreso a la organización, no consigo un IAI. Si consigo un IAI, pero no tengo la hipoteca, me quitan el IAI. O sea, no consigo el alquiler, me quitan el IAI. Es como toda una rueda. Que y luego además la historia, ¿no? La imagen que hay de la ocupación, que a mí me enferma. Exactamente. Que es que no, se ha perdido, ¿no? Ya en los medios no hablan de los desahucios, pero eso sí, cada dos por tres nos están sacando un programa de los ocupas que son siempre lo peor. O sea, los ocupas son drogadictos. Hay una familia, no sé qué, y es porque Pues a mí, yo siempre lo digo, a mí me gustaría que yo presentarle a mucha gente, como el caso de Vanessa, que simplemente son familias que necesitan un hogar y familias que tienen que hacer lo posible para que sus hijos estén allí. Y además, claro, es que encima en estos desahucios lo que hacemos son ayudar a la gente que está en pisos, en viviendas de entidades bancarias, que además la mayor parte, o sea, la mayor parte no, uf, casi todas, que son procedentes de ejecuciones hipotecarias. O sea, gente que han desahuciado, o sea, que nosotros, si viene un particular, no le ayudamos a un particular. Entendemos que un particular tiene sus... Pero en estos casos, es que son gente que están allí y que son procedentes de una ejecución hipotecaria. Sí, eso hay que dejarlo claro. Hay que dejarlo muy claro, porque es que no le queda claro. Animamos, a veces nos hace gracia que en la página nuestra nos ponen que vosotros, porque no sé quién... Sois un grupo terrorista. Se iba a comprar y salió a comprar y cuando volvió le habían ocupado la casa. Eso no es cierto, porque no pasa. No pasa. Habrá habido algún caso. Eso es un allanamiento de morada, además es que hay que dejarlo muy claro. Es un Es un allanamiento de morada y lo que estamos hablando es de una ocupación, que son dos cosas muy diferentes. O sea, si yo tengo mi casa, me salgo a comprar y me viene alguien, es un allanamiento de morada. Es un delito grave. No, porque vas a pasar a la policía y te sacan inmediatamente. O sea, cuando pues cuente, que se lo van a comprar y ya no pudo sacar. A ver, pues eso yo no lo he hecho. No, es verdad. No es cierto. Eso es algo que la prensa y que además... Bueno, Desi creo que tiene tres perros precisamente por miedo a eso, ¿no? No, pero de Desi no tienen más de un palmo. Tengo una buena que tenemos que entrenar. Zonas turísticas donde chalés que están a lo mejor la mayor parte del año los ocupados, la gente se ha metido y son segundas residencias y tal, pero una vivienda que te vas a comprar, pues no es así, ni todos los ocupas, no todos, ni los ocupas son vendedores de droga, ni, no. Y que en Zaragoza, que eso es un 1% del 90%. Lo que sí que es cierto es que el que ocupa una vivienda, pues tiene que pinchar la luz, o sea, hay algunos, sí, o sea, hay gente que lo consigue, que te empadrona y que consigue hacer un contrato de luz, pero es, hay muchos casos, vale, que no. ¿Tú? ¿Tú tiene contrato de luz? Sí, sí, claro. Yo, por ejemplo, yo no me enganché la luz, yo tengo contrato de luz y estoy pagando la luz, claro. ¿Y estás empadronada? Y estoy empadronada y voy a la asistenta. Y por cierto, que habría que hablar con Endesa porque no es normal las facturas que le mandan. De 300 euros, es, sí, que es impresionante. O es que ese piso hace mucho tiempo que estaba cerrado y no sé si alguien lleva enganchada la luz o no lo sé, sí, pero vamos, que tengo que solucionarlo. Posiblemente. Sobra el número de... No, posiblemente de hay alguien más enganchado. Pero bueno, que lo que vamos es que no son, o sea, son familias. Pero que estamos hablando de familias, en este caso además una familia de 19, 18 años, con dos niños, perdón. Pero son familias que necesitan tener una vivienda, que es que no hay institución que les dé una solución. Es que el problema que tenéis antes de la difusión es que estoy mirando, porque estas cosas que estáis comentando se ven en Aragón Info, en el Facebook, en sitios así. Sí. Pero lo que me gusta tal, pues es lo el pueblo que tiene una casa en el pueblo y se la han ocupado, claro. El que ocupa, el pero... que rompe una cerradura y luego alquila la casa. Otra pena. Pero eso no es la realidad. Sí, sí, igual los que también los que van a ocupar otras cosas. Las mafias. Y luego sí, las empresas para irse. En Zaragoza, muy poquitas. Sí, no, pero... Zaragoza, mafia que da mucha risa es que hay unos que venden el piso. A ver, vamos a ver. Pero son gente que se ha tenido que buscar la vida ellos mismos. Vamos a ver, esto de la gente que te vende el piso se refieren al que te abre la puerta. O sea, abrir una puerta es dificilísimo, os lo digo por experiencia, ¿eh? O sea, abrir una puerta no es nada fácil. Tú te pones a ver. A ver, que es difícil. Entonces, que hace la gente a que le acusen a un robo con fuerza. Entonces, ¿qué hacen? Pues, hombre, le pagan a alguien, claro que le pagan a alguien. Porque tú no puedes ir a un cerrajero y decirle, ábreme esa puerta, porque te pide el DNI, a ver qué es lógico. Claro. Entonces, ¿quién son las mafias? El que te ha vendido el piso por 200 euros. Claro que te lo ha vendido, te ha abierto la cerradura y te da la llave. Sí, pero es lo que comentamos, que eso es lo que te machacan constantemente en la tele. O sea, eso es cuando tú ves la noticia, es lo que machacan constantemente. Claro, que hay unas mafias que realmente en Zaragoza No existen. O sea, nosotros conocemos a mucha gente. Nosotros conocemos a mucha gente. Y de hecho, de la gente que conocemos nosotros, no son mafias. No son mafias. Son gente que se abre una puerta y te lo hace y se busca la vida. Exactamente. Y ya está. Pero uno que cobra 1.000 euros por abrirte y uno que abre tres puertas. Pues estamos hablando de alguien que abre tres puertas y no te está pasando luego a cobrar el alquiler. Exactamente. Y encima te cobra el alquiler que vendían allí. Sí, es lo que comentamos, que si esta gente solo difunden eso, pues de cara a la opinión pública es lo que queda que decir. Que aunque eso sea el 1%, si la tele ocupa el 1% del espacio de lo que son las ocupaciones, pues la gente asocia inmediatamente a que no ocupa su casa. Yo creo que sí. Casa para que le den dinero por irse. Lo que no sacan todos, no te están sacando en los programas de televisión las broncas que hay en comunidades de vecinos de gente que son dueños o gente que paga su alquiler y montan el pollo, venden droga o tienen tal. No, pero sacando que les interesa, la gente que alquila vende drogas. Pues sí, claro, habrá gente que alquila y vende drogas. Yo tengo un vecino todo el puto día de los días, mi vecino en la vida chilla todo el puto día, todo el día y no puedo decir que mi vecino sea, porque mi vecino se ha comprado su piso, se ha hecho, no, pero que no sea propietario, claro, por ser propietario, claro, pues por eso digo. Vende droga siendo propietario, vende droga, bueno, ese efecto que se han hecho en los medios es terrible, o sea, claro. La criminalización del ocupa es terrible y es lo que os digo, así como hace en el 2011 había toda una lucha, una movilización en la calle y tal, y también había una sensibilización entre los medios que se consiguió, ¿no? Se llegó a conseguir crear entre la gente una conciencia y tal, que luego medio conseguimos que también con la gente de alquiler lo entendiera la gente en general, entendiera que era tal, pues eso ahora está como un poco de capa caída, ¿no? Y está ganando pues el otro lado, ¿no? El lado oscuro. No, yo creo que también hemos tenido un problema durante estos 4 años que hemos pasado, estos 4 años ha sido la gente nuestra, la misma gente nuestra que ha estado en las instituciones y tal. Entonces nos hemos afincado un poco en que nuestra gente está en las instituciones. Ahora es cuando vamos a ver realmente lo que está pasando y vamos a ver lo que... Porque hasta ahora... se ha dejado de luchar, ¿eh? Claro, se ha dejado de luchar, ¿eh? Quiero decir, se ha seguido peleando. Pero ¿cuántos hemos quedado? Hemos quedado muy pocos. Sí, hombre, a ver, la gente en estas estilos de plataformas se queman. Yo lo veo, es que se queman. Hay gente que resiste, pero hay gente que se quema, que se cansa, que dice que ya no puede más. No te puedes quemar, no te puedes cansar, porque hay gente que siempre va a necesitar. ¿Cuántos hemos quedado en las plataformas? 3 y el de la guitarra, como se dice vulgarmente. Sí, claro. No hemos entrado en instituciones. Pero que te quiero decir, pero se ha seguido luchando, porque por ejemplo en estos 4 años hemos tenido muchos problemas con DGA. Sí. Porque por ejemplo tenemos el caso de Manuel, que un acuerdo que habían hecho entre su expareja, ahora ya pareja, y él, aceptado por DGA, la misma DGA lo rechazaba porque no estaba ratificado por un juzgado. Y cosas así, y sacaban... Sí, sí. O un DNI que no estaba lo suficientemente bien fotocopiado. Y había cosas que eran, vamos, que clamaban al cielo. Y cosas que hemos ido consiguiendo, pero una a una. En el caso de Manuel, que tendrás que hablar, Manuel. En el caso de Manuel, era un tema, el de Manuel... Hemos ido consiguiendo, durante estos 4 años hemos ido consiguiendo tema a tema. Que esa no es, nosotros es una lucha colectiva. Claro. Y es durante estos 4 años ha sido tema. No se trata de solucionar un problema individual, sino de dar una alternativa colectiva. Pero es que y de que existe una legislación que proteja determinadas situaciones. Pero como hemos tenido muchos compañeros que eran nuestros, que empezamos con ellos, y los hemos tenido en las instituciones. En sitios de poder. Claro, pues nos hemos dejado. O sea, no ellos, ¿eh? No de los que estaban en el poder, sino nuestra. Como nos hemos, confías un poco en... Claro, confías en que los compañeros estaban en las instituciones, que todo iba bien. Entonces, hemos hecho un poco, durante estos 4 años, un poco más de gestoría que de plataforma de lucha, ¿no? Bueno, sí. Lo que pasa es que también es cierto que desde dentro de las instituciones se había habido un trabajo ya. Pero ahora lo vais a tener muy fácil, ¿no? Hombre, por favor. Raúl, ¿de qué va a ser esto? ¿Un cambio legislativo a favor? Sí. Impresionante. Te lo compro. Sí, de hecho estaba pensando que dices eso, en que realmente... Yo creo que la gente que pensaba que tenía ese concepto de socios lo sigue teniendo, lo que pasa es que ahora se mueven menos. Es decir, que la gente que realmente piensa, pues todo este machaque televisivo y todo eso, entiende que es todo pues porque los medios son de los bancos, de las grandes empresas, y defienden lo que defienden. O sea, creo que la gente que piensa sigue pensando lo mismo. Luego tienes la borregada, que en España es mucha, que pues claro, que sí que se deja llevar. Yo mira, hoy me han contado, o ayer, no me acuerdo, un meme de estos, que todavía me estoy encarando porque era totalmente benéfico, ¿no? Que decía, oye, dice, ¿tú eres rojo? Dice, sí. Dice, entonces puedo ir a tu casa y llevarme la tele. Dice, libros, llévate libros que te van a hacer más falta. El problema de España es eso, que está la gente... Es verdad. Sí, la gente la borregada aquí es inmensa. Entonces sí que hay mucha gente que está, pues eso... concienciada de que realmente pues los ocupas son malos y tal, y luego cuando ven casos que todavía no entiendo cómo, qué jurisprudencia permite, por ejemplo, lo de la botella, eso de que la gente tenga sus viviendas sociales de las que está pagando un alquiler teóricamente con derecho a compra, y luego de pronto el Ayuntamiento de Madrid vende las viviendas a un fondo buitre de estos y les puede subir los alquileres al precio que les dé la gana. O sea, si tú tienes un contrato de vivienda social, ¿qué le puede permitir no, eso? No, es que no hay un control de vivienda social. No, un control de vivienda social, y yo la vendo o la dejo de vender cuando me dé la gana, que es lo que sí, ha no, pasado en Madrid con la... Con pero si tú tienes un contrato de alquiler con derecho a compra, ¿cómo pueden subirte ese alquiler? Eso no, es que no hay derecho a compra. Ah, yo pensaba que sí que tenían. No, es alquiler social sin derecho a compra, no hay derecho a compra. Entonces, el Ayuntamiento de Madrid ha dicho, bueno, pues, dijo en su día. Dijo, pues bueno, pues lo vamos a vender. Pues la vendieron, y vendieron la esta, y la gente que tenía allí, llegó al fondo buitre y le dijo, pues tú estás pagando 200, pues ahora vas a pagar 550. Sí, o 700. O 700. Lo que te parece bien, bien. Y que si no, pues a la puñetera calle. Joder. Y se han ido a la puñetera calle casi toda la gente que hizo... Es que, creo que, bueno, es que encima, el fondo buitre ese era, bueno, casualmente... Sí, sí, trabajaba en la botella, que era concejala, y el fondo buitre era su hijo. Sí, trabaja. Es una casualidad. Pero, es una casualidad. Pero era por casual. O sea, no era casual. A la botella no sabía que era de su hijo el fondo buitre. No, era casual, como la ropa. De todas maneras, eso que habéis comentado, la desmovilización no ha sido solo en el tema de vivienda, ha sido en general. No, O sea, esto ha pasado en todos los colectivos que defienden diferentes cosas, ¿no? Sí, no ha sido solo. Todo está en las mareas. Eso San es. San María eso que es. En el año 2000, en el 2011, esto nos lo tenemos que mirar muy bien. Nos lo tenemos que mirar muy bien la gente que estamos en, y que creemos en la lucha en la calle. Pero es porque que las que... instituciones sin la calle, aunque estemos ahí, no son nada. Eso está claro. Yo lo que creo es que el vulgo, digamos, la gente de pie, estaba en un momento que estaba enervada y entonces dijeron: hay que manifestarse, tenemos que salir, estoy enfadado, esto no puede ser, y salieron en masas. Ahora están medio aceptados o medio atontados y dicen: bueno, pues que sigan haciendo lo de siempre, y no quieren salir, se amuerman, se duermen. No eso, bueno, eso. Yo pienso que sí, y luego pues esto es... Nos hemos afincado en empezamos con una lucha en el 2011. Sí. Que fue la lucha, el 15M, una lucha. Nuestros compañeros han ido a las instituciones, nos hemos afincado, aunque nuestros compañeros de las instituciones. En el 2011 fue cuando había unas elecciones municipales y nos rebotamos todos y salimos la noche antes de votar a hacer caceroladas, que yo fui. No, eso no fue. El 2011 fue la acampada. Que fue, yo me acuerdo, yo fui, que me llamaron unos amigos a las 11 de la noche y a la Plaza del Pilar, que no se podía manifestar porque tocaban elecciones ese domingo. Ese el 15. Y yo me acuerdo que fui ahí con mi cacerola a hacer ruido. Sí, sí. No, pero que en el 2015, todo ese movimiento, la verdad es que ha habido un parón, ¿no? Ha habido un parón. Y lo que está claro es que lo que no ha parado han sido los desahucios, lo que no ha parado ha sido la precariedad, lo que no ha parado, o sea, la situación. Y la pobreza, que en ese momento era una pobreza, ahora es estructural, o sea, es que la pobreza llega desde hace mucho tiempo, o sea, tenemos una pobreza muy estructural y con mucho bagaje, o sea, que es que la gente que es pobre ahora era pobre y no puede salir de la pobreza. Hombre, además ahora será el caso que es bastante cruel de la gente que trabaja. Voy a decir 40 horas, pero es entre 40 y 60 horas semanales. La pobreza. O sea, sí, que son pobres. Una pobreza natural. O sea, la gente trabaja, pero sigue siendo pobre. Por lo que ha comentado Marta. Sí, Marta os lo ha dicho. Bueno, Marta, por ejemplo, es una de las chicas que trabaja. O sea, que no estamos hablando de subvenciones. Marta trabaja. Pero sin embargo, tiene una pobreza laboral dentro de. Ella trabaja, está trabajando, se levanta a las 4 de la mañana. O 5 de la mañana. A las 4 de la mañana. O 5 de la mañana, trabaja hasta la hora que le llamas a las 7 de la tarde y está trabajando. Y sin embargo, sigue viviendo en una vivienda. No, sigo no, gracias, que vivo. No, perdona. Pero que sigue viviendo allí porque no ha tenido la oportunidad de otra cosa. Para mí, todo este tema de los desahucios y de la inseguridad en la vivienda, ¿no? Aparte de la trascendencia económica que pueda tener y tal, ¿no? Tiene una parte que es como no sé si lo voy a saber decir, como la falta de poder planificarte un futuro, ¿no? Sí. O sea, yo me estoy poniendo en la situación de Vanessa, que bueno, siendo duro el momento, ¿no? Pero bueno, ¿cómo puedes planificar la educación de tus hijos? ¿Cómo puedes planificar un futuro? ¿No? Me imagino, eso para mí eso tiene que ser mucho más doloroso que, pues mira, yo puedo dormir en la calle, bueno, no lo sé, ¿no? Pero claro, ¿y mis hijos y qué futuro les estoy dando, ¿no? Para mí eso tiene que ser terrible, ¿no? Sí, es muy duro, la verdad, porque si no tienes críos, pues te vas a la calle y ya está. Pero cuando tienes dos críos que mantener, y yo, la verdad es que no pido nada. Lo único es un techo y una ayuda que tenga para comer para mis hijos y nada más. Y yo creo que me lo merezco y toda la gente que necesitan una casa, vamos, que tenemos derecho a una vivienda. Es lo que pienso, vamos. Sí, sí, yo creo que esa espada de Damocles ahí encima, ¿no? Diciendo, coño. Y que luego que es contradictorio, o sea, si los chicos buscaban una ayuda para salir adelante, claro, a la madre le quitaban la ayuda. Si no hacían nada, les tachaban de vagos. Te tienes que ir. No, o sea, es que es la pescadilla esa que se mueve. Y en el caso de Vanessa es más duro. Porque no sé cómo queda ahora, pero es que incluso servicios sociales le ha amenazado con quitarle a los niños. Sí, sí. Y estamos hablando que en este momento de eso, que no son dos niños, son cuatro niños. Conmigo y mi marido. Su marido, claro, son dos niños. 18 y 19 años. Son dos críos de 18 años. Que yo se lo he dicho esta mañana, que a mí me dice, soy tu madre, y me dice que estoy enamorado, digo, ni pañuelo, ni toalla, ni galletas de vinagre. Yo te cojo, te arrastro de los pelos y te pongo a estudiar, y hasta los 18 años no te dejo mínimo hacer algo. Pero ya que lo ha hecho, no se le puede tampoco hacer que ya tenemos mal hecho que nos viene todas las semanas con 18 meses a arrastrarnos toda la plataforma, que se llama Diego. Sí, hijo. Me ha quedado por saco. Por eso. Hay una pareja que se llama Diego y Emmanuel que creo que son catastróficos, ¿no? Ahí. Bueno, Emmanuel tenemos un Emmanuel que esta fiesta de Navidad arrasó con todo. Yo tengo que decir que le quiero a Emmanuel. Así es que las asambleas al final. O sea, son al final una familia. Somos eso una es, familia. Eso y... es. Hay un montón de gente y bueno, eso. Yo a Manuel y a Lili, yo le llamo Marisol, pero yo le llamo a Lili, los quiero barbaridades. Me alegro barbaridades de que la vida les vaya muy bien y que también tienen que tener muy claro que la vida les ha ido más o menos bien porque llegaron a estos desahucios. Porque si no, no sé cómo. Va a hablar Manuel. No, hombre. Sí, lo primero, claro, cuando fuimos a Estado de Desahucios, bueno, fue la Marisol, pero yo soy el que hacía todo, ¿vale? Y nada, estábamos un poco perdidos y la labor que hizo la plataforma hacia nosotros, pues yo lo agradecí muchísimo. Y de hecho, pues cuando puedo voy, porque tengo dos críos y ahora está la mujer embarazada. Y la Marisol, pues cuando quiere me suelta. Bueno, tú te sueltas cuando tú quieres. Bueno, y yo siempre dije que eso siempre lo va a tener agradecido y el contar conmigo va a ser siempre, vamos, de lo que sea. Y nada, y solamente quería decir que la gente que esté conmigo, a que le vayan a echar de la casa con miedo de decir dónde voy a vivir con hijos, siempre he dicho que esto de socios está siempre abierto para gente que realmente ha ocupado una casa que no sea particular, que sea del banco sobre todo, ¿vale? Y que a la hora de cuando las asistentas o el juzgado ponen que te van a echar de casa, siempre se ha podido luchar, siempre hay un 1%. El caso que nos pasó a nosotros fue que a las 14:59 me llamó Concha de que la habían parado, pero faltó un minuto para las 3 para que nos echasen fuera de casa. Y eso me acuerdo, y solamente fue por nos faltó un papel de que había que sellarlo por el juzgado. Y también gracias a mi padre, que también se mueve mucho y que nos ayuda un montón, pues principalmente mis padres son uno de los estos siempre eso se trata en la plataforma, Manuel, de eso se trata. Somos una familia, entonces. De que aquí la gente nos apoyamos, hacemos la asesoría colectiva, aprendemos unas de otras, aprendemos de cada caso lo que hay que hacer, de contagiarlo a los demás, de apoyar. Yo tengo que decir que Manuel, que yo le quiero especialmente a Manuel Marisol, los quiero especialmente porque fue un caso que llevamos allí muy juntos y que nos ayudó. Sí. Lo que hicimos mucho, Manuel es de los pocos que ha seguido yendo a la plataforma, que sigue. Nos faltas últimamente mucho. Sí, porque ahora con lo de. Porque tiene otro. Tengo otro en camino y la verdad que el. Pero sí, con el pequeño es un poco movido. Entonces, sí, mucho. No, pero Manuel hasta hace dos semanas Manuel estaba ahí. Hace dos hermanos estaba conmigo en la puerta de una familia. A partir de septiembre el crío va a la guardería. Como te hemos dicho, aquí es de semana en semana. La semana pasada fue desahucio y la antepasada una de las cosas que hemos aprendido aquí. Y a veces paramos desahucios hasta en solitario. Sí, hace dos semanas. No, no. El año pasado. Me tocó a mí sola, al barrio Oliver, al caso de Ana. Pero eso no fue, me lo dijo a mí el pastor, que eso fue de los de La Paz, ¿no? A veces pasa que los juzgados están por libre, ¿eh? Y de repente te señalan de hoy para hoy y mandan a la comisión. Una de las cosas que hemos aprendido aquí con los diferentes grupos que a veces hablamos, El otro día me lo decía un amigo a través de un WhatsApp, me lo decía de una manera muy muy gráfica, ¿no? Decía que hay quien es río y quien es laguna, ¿no? Y no pille. Entonces, yo creo que todos estos grupos, especialmente Stop Desahucio, sois ríos, ¿no? En los que movéis a que la gente se junte. Y yo creo que la importancia de estos grupos es precisamente esta. El que sepas que no estás solo, que aunque te haya pasado lo que sea, hay más gente como tú, no eres tan raro, no eres tan malo, no lo has hecho tan mal. Esa es la experiencia. Claro, y yo creo que en momentos de crisis, el que alguien te diga, chico, que no eres malo, que no lo has hecho mal, que yo qué sé, pues mira, y si lo has hecho mal, pues para la próxima ya aprenderás, ¿no? Sí. Y yo creo que eso es lo realmente importante, ¿no? En este tipo de cosas. El empoderamiento. Sí, claro. Yo creo que además una de las cosas que tenemos en la plataforma es que nosotros no juzgamos a nadie. No. La gente viene con su problema, con su historia, y no juzgamos. Si tiene 18 años, 5 hijos, no juzgamos. O sea, nosotros la gente tiene un problema de vivienda y vamos a solucionar el problema de vivienda que tiene la gente. Y no juzgamos, pero... ¿Cómo que no juzgamos? Pues en la que tú... Vamos a poner la canción, mientras suena la canción, ya vamos a aprovechar para recapitular qué cosas pensáis que se deberían de pedir al Estado, al Gobierno, al Ayuntamiento, a quien sea, para intentar paliar esto en parte, tipo pues una reglamentación de alquileres, etcétera, etcétera. Entonces vamos mientras a escuchar a Los Vaya con Dios, con Puerto Rico, y mientras pues recapitulamos y ya pues damos como fin del programa nuestras peticiones. Manolo is already waiting by the old water fire. Shoes in one hand, she carefully walks down the stairs, holding her breath, 'cause there's danger and love in the air. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Puerto Rico. Your papa will beat him if he ever finds out. Back in the Virgin, want help while you'll hear Manolito shout. Manolito shout. He's already standing under the starlit sky. He'll run to his arms and he'll laugh and he'll cry as he holds you tight. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, Puerto Rico. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, Puerto Rico. Soon and you beg him to stay, but he wants to make it somewhere in the USA. And though we'll be far, he promises he writes every day. When time will be right, he'll come back and he'll take you away. Ay, ay, ay. Yo Your papa don't like him. He says he's no good. He steals and he fights and he never behaves like a young man should. Like a young man should. Angelita, she knows. Angelita. He's not that bad inside. She takes the medal she wears on a chain and presses it into his palm. We'll come back and take it out. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Puerto Rico. Bueno, pues recapitulando, como decía Desi, recapitulando, podríamos decir que hay mucho camino para hacer y para exigir, primero de todo, pues que se modifique mucho la legislación. Había una propuesta de ley de la APA en la que había modificaciones para la ley de para la ley hipotecaria, para la ley de arrendamientos urbanos. Ha habido modificaciones que se han hecho últimamente, pero que no son suficientes. ¿Qué habría que hacer? Pues muy importante, el control de los precios de alquiler. O sea, mientras aquí esto sea barra libre y todo el mundo pueda subir, pues vamos a seguir aumentando los desahucios invisibles, ¿no? Pero esto hay que cambiarlo, esto está claro, hay que legislar, hay que cambiarlo. Esta va a ser una de las batallas, ¿eh? El tirar para adelante ese tipo de legislaciones. Y luego pues hay que aumentar, ¿no?, el parque público. O sea, el parque público que hay en España es ridículo. O sea, el porcentaje es muy pequeño, no hay vivienda social. Hay pues que aumentarlo, y hay que aumentarlo en mucho. Esa es otra de las batallas. Los ayuntamientos el cambio han hecho, ¿eh?, y ha habido aumento del parque, pero no es suficiente, porque veníamos de un retraso tan brutal, que esa es otra de las cosas que tenemos que pelear y que vamos a pelear desde las plataformas. Hay que decir que aquí en Aragón tenemos una ley de emergencia que está muy bien, pero no se ha cumplido. Pues exigir que se cumplan las leyes. Aquí se consiguió una ley, que fue una ley de emergencia que se consiguió con una batalla de las plataformas aragonesas, en las que se supone que hasta los ocupas habría que darles vivienda cuando se les iba a echar a la calle si eran familias vulnerables, pero esto no se ha cumplido. Entonces, esta es otra de las exigencias que ahí estamos, y estamos en la pelea. Pero bueno, pues aquí que te lo cuente Vanessa. Vanessa, ¿tú qué crees que es lo que hay que hacer? Yo, pues lo que he dicho antes, yo pienso que cuando una familia no tiene cómo alquilarse una vivienda y que no puede trabajar porque está en otra vivienda, que ya están trabajando otras personas o que están cobrando otras pensiones, yo pienso que tendrían que darles una vivienda. Si se meten de cupa será porque lo necesitan, o porque tienen hijos, o porque lo necesitan, vamos. Y no tendrían por qué echarles a la calle. No será, no es, ¿no? Es. Es, claro. Es, dilo, es. Yo pienso, vamos, que una vivienda. Yo pienso que todos tenemos derecho a una vivienda. Todos. Y más cuando tienes menores y tienes hijos que mantener. Es que solamente pides un techo. Un techo y darles de comer en ese techo. Es que no pides otra cosa. Te cuesta mucho, pero mucho. Pero bueno, ahí vamos hacia adelante. Yo, en mi caso. No, en mi caso, lo que te diría es: pues es una legislación aceptable. De que, por ejemplo, no se puede pedir que pongas dificultades a una persona que intente salir adelante, por ejemplo, en un sentido, por ejemplo, si tú ahora mismo, hasta ahora, la DGA aceptaba que tuvieras deudas con el fisco y demás. ¿Cómo quieres que pagues las deudas del fisco y a la vez un alquiler? Entonces tienen que ponerte unas facilidades, o sea, darle la oportunidad a esa persona de tener una renta de alquiler aceptable y que pueda ponerse yo no digo que no se pongan, se pongan al día con sus deudas y que hagan esos pagos, pero no puedes pedirles, si quieres un alquiler social, porque